Escucha esto para ver si algún día aprendes. Es más, como yo soy mucho DJ para ti, te quiero presentar a mi ahijado, DJ Eddie Rujano. El DJ más joven de Venezuela, con tan solo 10 años. Con poca edad, pero con mucha calidad, y mezclando en vivo, para que más te duela.